En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segundo tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Vamos a viajar hasta Viena, en donde se encuentra Giuseppe Quijarro con sus 32 rumbos. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presenta a la reina Isabel de Aragón. Dentro de unos instantes estamos también con Jesús Callejo y sus historias Zona Cero. La información azul y verde, pero antes de todo ello recordamos el resultado de la encuesta de la pasada semana. Que preguntaba Silvia Casasola a propósito del uso o no uso del teléfono móvil por parte de nuestros oyentes. Sí, la pregunta en concreto era, ¿puedes vivir sin teléfono móvil? El 80% de nuestros oyentes dicen que sí, y el resto, por supuesto, pues no. Así que yo creo que se ha quedado todo el rato, durante toda la semana, el mismo resultado. Así es, ha estado prácticamente desde el primer momento en los mismos niveles. La mayor parte de nuestros oyentes dicen que sí, podrían vivir sin teléfono móvil. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Faldas y enseñando las partes impúdicas. Jesús Callejo, muy buenas. Bueno, yo levantándolas exactamente no, pero tentaciones dan con este cancán, ¿verdad? Porque es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es lo que se tiene que hacer, para eso es el cancán. Claro. Bueno, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Pues aquí estamos, que además yo, como veis, no he traído falda. He traído pantalón, por si acaso. Claro, bueno. Bueno, mucha de la gente que baila esto se pone el pantalón por debajo de la falda y así ya no hay. No son hay faldas escocesas. Sí. Se llevan cosas por debajo. Y en este caso. No vale para mirar. No vale para mirar. Bueno, ya sabes que en los cafés parisinos, cuando se tocaba el cancán, además normalmente como final de fiesta, había de todo. Había de las que sí llevaban su culot y de las que no llevaban el culot. Con lo cual eso le daba todavía más picardía a lo que se pretendía. Uh-huh. Pero fíjate que esta música está concebida como música clásica. Sí. Esto forma parte del final de una ópera que es Orfeo en los infiernos de Jacques Offenbach. Uh-huh. Curiosamente es un nombre alemán, pero que le adoptaron los franceses. ¿Y por qué nos has traído a Offenbach esta noche? Porque el hombre, a pesar de esta música tan alegre que acabamos de escuchar, tuvo una vida un poco triste, un poco trágica, gafada, se podría decir, porque son de esos personajes curiosos dentro de su biografía. Él nace en una familia judía y, de hecho, él se tiene que convertir al catolicismo, entre otras cosas, para casarse con una española. Con lo cual ya empezó a partir de ahí a tener sus serios problemas de identidad, ¿no? Él se casa, además, pues, con una mujer de rompe y rasga en aquel momento y obligó a hacer como muchos cambios en su vida cotidiana, ¿no? Hasta el punto de que ni era alemán por una parte ni era francés, es decir, eran las dos cosas, pero los franceses no le querían porque tenía un origen alemán y los alemanes no le querían porque al fin y al cabo vivió toda su vida en Francia y de hecho tuvo la nacionalidad francesa, entonces siempre estuvo un poco como desarraigado. Lo que él quería componer era óperas, pero le salían operetas. De hecho, el término opereta es de Offenbach, con lo cual no estaba ni entre la ópera seria ni entre la ópera bufa, a pesar de que su canción o su ritmo musical siempre era lo más popular, ¿no? Como lo que acabamos de escuchar. También tiene otra de esas partituras muy conocidas que mucha gente no identifica con Offenbach, que posiblemente sea la más conocida y que tiene también que ver con esa mala suerte. Es decir, uh-huh. Muchos de los teatros donde él representaba sus obras o sus operetas se quemaban. Cuando intentó hacer la obra más seria de todas, que es Los cuentos de Hoffmann, para un poco pasar a la posteridad, no tanta opereta y no tanta comedia bufa, no le da tiempo a terminarla. Es decir, al final este hombre muere y apenas le puede concluirla, tiene que concluir uno de sus discípulos, pero dentro de esa gran ópera de los cuentos de Hoffmann, por cierto, también otro de los escritores, Hoffmann, atormentado, autor de cuentos de terror fantásticos, que también tuvo una vida bastante desasosegada, y mira tú por dónde Offenbach se inspira en Hoffmann. Bueno, pues una de esas partituras, posiblemente de las más conocidas, tiene fama de cierto gafe, que es decir, no es muy interpretada, a pesar de que es muy conocida, muy popular y muy hermosa. Uh-huh. Estamos hablando de la Barcarola. Lo oímos. Thank you. fue de esta ópera, de los cuentos de Hoffmann, que no le dio tiempo a terminarla, muere en 1880, y quedó, pues, bueno, como otro de esos testimonios de música clásica que la gente reconoce la partitura, pero muchas veces no se acuerda del autor. Uh-huh. En este caso, hemos puesto dos... Que es otro de los lunares que podemos poner en su vida, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que también... Que tiene unos cuantos. Tiene unos y cuantos. Y encima ni se acuerdan que fue él. Que fue Lagautier, por ejemplo, el famoso escritor francés, pues hacía críticas y crónicas de las óperas que se estrenaban en París. Bueno, pues cuando tenía que escribir una crónica sobre una obra de Offenbach, dejaba el nombre en blanco porque había un cierto temor en aquella época que si decías su nombre te acarreaba mala suerte. Es un poco lo que se llamaba un ietatore, es decir, algo así que atraía la desgracia sobre él y sobre los que lo rodeaban. ¿Pero entonces, realmente hubo algún testimonio que quedara escrito? No, se exageró muchísimo. Yo creo que era una mala fama totalmente gratuita. Porque... Como todas las malas famas de los gafes, hay que decirlo, claro, pese a todo. Como casi todas. Hay algunos que yo creo que se lo ganan. No. Bueno, hay que tocar madera, por si acaso. Hay algunos que se lo ganan. No, pero el caso de Offenbach, no, porque incluso le atribuyeron... Ni siquiera Steve Urkel, ¿eh? Ni siquiera Steve Urkel, bueno. Ahora, la escena famosa, siempre que se caía algo, tenía que decir, he sido yo, ya había admitido tanto la culpa de gafe, ¿no? Tenías que haber dicho, Bruno, que ni siquiera Carlos de Inglaterra, que sí tiene fama de gafe. De hecho... Y de otras cosas, pero una de las últimas que hizo, fíjate, fue fijar la boda con una divorciada el mismo día del funeral de Juan Pablo II. que ya le vale, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es mala suerte. Que podemos esperar de alguien que quería convertirse en Tampax. Bueno, eso, hablando del cancán, como ves, va derivando todo no, esto. No, luego cogen y dicen, no, es que en ese momento se inspiró porque estaba escuchando a Offenbach. Estaba Offenbach. Bueno, se le atribuyen cosas al pobre Offenbach que luego yo he ido comprobando que no es verdad, ¿no? Decía que la bailarina Emma Libri, pues una noche quiso interpretar una de las obras de Offenbach y al final murió por lesiones porque se le quemó el vestidito este que llevaba para bailar, las bailarinas de aquella época, y le achacan la mala suerte a Offenbach porque estaba interpretando en ese momento una ópera de Offenbach. Y no es verdad. Según mis datos, cuando empecé a investigar un poco más profundidad, era una ópera de Auber, de otro compositor francés de la época. Pero claro, como esta chica murió cuando tenía 20 años, estaba en la flor de su juventud y de su éxito, pues dijeron, esto tiene que ser por el gafe de Offenbach, que murió así. Y no, es verdad. Y además murió un año después como consecuencia de las quemaduras, o sea, que ni siquiera murió en aquel instante. Pero bueno, es verdad que ha pasado un poco esa mala fama que ha tenido, porque otros dicen, por ejemplo, un cantante apellidado Frase, dice que murió accidentalmente de una explosión de gas mientras ensayaba la obra del Pastor, una otra de las operetas que tuvo Offenbach. Pobrecillo. Cosas de... Y que siempre tenía ciertas obsesiones por agradar, por triunfar. De hecho, comentan que los ensayos, por ejemplo, Offenbach no tenía ningún tipo de problema de quitar una, dos o tres escenas, si fuera menester, para no hacer muy alargada la ópera. Entonces, se cargaba incluso un acto entero, siempre con tal de agradar al público. Y eso a veces también le acarreó pues una cierta crítica por parte de los más puristas, ¿no? Claro. De la música clásica. O sea, esas concesiones que hacía el público, hombre, son bonitas porque esa música ya ha quedado para la posteridad, pero por otra parte le granjeó esa mala suerte que incluso su ópera seria que él quería terminar, Los cuentos de Hoffmann, pues nada, le dio un patatús y no pudo terminarla. Pero bueno, nos han quedado partituras como esta Barcarola, que por cierto, ¿sabéis lo que es una Barcarola? La Barcarola es lo que la canción tradicional y folclórica que solían entonar los gondoleros de Venecia. Ajá. Esa era la Barcarola. De hecho, hay otros compositores famosos como Chopin que también tienen sus barcarolas, para que una de las más conocidas pues es la de Offenbach. Pero vamos, como el cancán. Hoy lo hemos recordado. Y además de músicos, que hay unos cuantos que podían estar en esta lista de gafes, de personas con mala suerte, personas que parecen que han recibido una maldición, ¿no? Sí, hombre, ya no sé tanto maldición, pero es cierto que en su época son más conocidos cuando mueren que cuando estuvieron vivos y tuvieron todo tipo de penalidades, ¿no? El caso de Manuel Chabrier, que también es otro compositor francés de la época, estamos hablando de finales del siglo XIX, pues el pobre hombre también le pasaron bastantes cosas de este tipo. Sobre todo por eso, porque cuando interpretaba alguna de sus óperas o alguna de sus obras, por ejemplo, la ópera Gwendoline, que es la más conocida, una de las más conocidas de Chabrier, pues lo mismo, la interpreta en Bruselas y al final se tiene que cerrar con tan solo dos funciones porque el empresario quebró. Luego, hace otra de las óperas más conocidas, que es la de El rey a pesar suyo, es una obra también tipo opereta, que la representa en la Ópera Cómica de París y termina cuando el teatro se quema después de la tercera actuación o de la tercera vez que lo está representando. Bueno, pues todo eso le fue generando una serie de problemas. Y a eso le juntamos que tuvo problemas financieros, que al final contrae la sífilis, que tiene una depresión. Que no me extraña, cualquiera no la tiene. Que de los tres hijos que tuvo, uno se murió prácticamente en la niñez, el niño. Pues cosas de estas, ¿no? Y al final el hombre pues muere casi sin enterarse. Cuando ya por fin triunfa esa ópera Gwendolyn, triunfa de tal manera que él ya tenía una parálisis generalizada que ni se entera cuando le están aplaudiendo que los aplausos van hacia él. Es decir, y se muere con 53 años, es decir, con una edad, en fin, no demasiado mayor, en el año 1894. Pero todo eso, ese tipo de cosas le fue minando y esa mala suerte parece que le fue persiguiendo, ¿no? Y sin embargo, estamos hablando de Manuel Chabrier, que tiene una de las rapsodias más conocidas, más interpretadas, más tatareadas y que le puso el nombre de España porque él le encantaba España, viajaba muchísimo a España y son de estas obras, esta rapsodia que él compone en el año 1883, que también cuando la gente lo escucha no lo asocia a Manuel Chabrier y no lo asocia precisamente por la alegría de las notas que vamos a escuchar. Intentó inspirarse un poco pues, en esa música folclórica de España, que no corresponde con la cantidad de tragedias y de desgracias que le pasaron en vida. Por ejemplo, vamos a escuchar un poco de esta rapsodia. España, ¿qué te parece? ¿Qué rasodia más bonita? Pues sí. Ahí está. Las castañuelas y todo, ¿no? Estamos hoy, ¿eh? De lo más folclórico. Sí. Empezamos con el cancán, la barcarola, España de Chabrier. Bueno, pues gafes, no se podría decir que fueran gafes, pero sí es cierto que no llegaron a triunfar como ellos se merecían y, sin embargo, cuando mueren, sí se les reconoce sus méritos. ¿Cuántos y cuántos artistas, eh? Y cuántos, ¿no? Y cuántos escritores siempre también. Siempre hemos pensado. Es un poquito el ejemplo clásico que se ha puesto, ¿no? Van Gogh no vendió un cuadro en su vida, no sé exactamente. No, es cierto, verdad, pero bueno. Pero realmente no fue una celebridad en vida. No. Eso es evidente y ahora es una gran celebridad. Es la gran celebridad, seguramente, ¿no? Del arte, ¿no? ¿Quién pillara uno de sus cuadros? Sí. Se te quitaban todos los males. ¿No? Vamos. O imagínate a alguien que tenga uno y encima haya pintado otra persona y es que ni lo sabes. Hay veces que eso ha pasado, incluso atribuciones falsas también, ¿no? De gente que sabe pintar como él y luego lo han atribuido sus obras, ¿no? Pero bueno, ese tipo de falsificaciones están a la voz de la calle continuamente. También tenemos escritores en esta lista. También tenemos, sí, hay unos cuantos, pero bueno, hay dos que yo creo que fueron modélicos en la desgracia. Uno de ellos fue Horacio Quiroga, un escritor uruguayo que el pobre hombre es que le pasó de todo, ¿no? Mató a su mejor amigo de un accidente de escopeta sin pretenderlo, en fin, su padre se suicidó, su padrastro le pasó lo mismo, con las mujeres que se casó, algunas de ellas se suicidaron, otras la abandonaron, con toda la gente que él se relacionaba prácticamente acababa mal, ¿no? El pobre hombre, el Horacio Quiroga, pues era, ya digo, modélico la desgracia hasta tal punto que al final acabó suicidándose él también, ¿no? Porque madre mía. Él estaba convencido de que atraía la mala suerte y mucha gente hasta le rehuía, ¿no? Incluso una de sus amantes, Alfonsina Storni, también acabó suicidándose. Es decir, había muchos suicidios y muchas muertes violentas alrededor de este hombre, que evidentemente él no propició, salvo la muerte accidental de No sé yo, ¿eh? Ya llegó un momento que dices, vamos a hacer un análisis de ADN, a ver si hay arsénico alrededor, porque ya... Pero sí, la verdad es que mosqueante. El pobre hombre quedó muy traumatizado con muchos de los episodios que pasaron en su vida. De hecho, cuando él tenía 13 años, su padrastro se pega un tiro con la misma escopeta que años antes había utilizado su padre biológico. Y además lo hizo delante suyo, con lo cual imagínate tú el impacto que eso le pudo haber ocasionado, ¿no? Oh, seguramente tenemos a Quiroga gracias a eso también. Pues parte, ¿no? Claro. Porque eso genera una serie de reacciones, una serie de reflexiones, una su serie literatura, de planteamientos vitales que se manifiestan en el arte, ¿no? Seguramente, de no haber sido por todo eso, para desgracia de él, ¿no? No habríamos detenido al escritor, ¿no? No, no, claro, hombre, su literatura, que está muy basada también en los cuentos de la selva, en mucha tradición que él recogió, pues de los distintos viajes que él hizo, ¿no? Porque también emprendió varios negocios, y todos ruinosos, como os podéis imaginar, la verdad que no le salía nada derecho, y esa literatura está impregnada de ese fatalismo. Por eso son cuentos, esos cuentos de terror, de horror, muchos relacionados también con los animales de la selva, pero siempre suele haber muerte, siempre suele haber sangre. ¿Pero por qué? Porque prácticamente eso le fue persiguiendo a lo largo de toda su vida. Ya te digo que solo con él, con su vida, se podría hacer toda una historia pelopúntica. Pero bueno, lo cuento un poco para que veáis pues que estas cosas sí que ocurren cuando decimos que alguien es gafe. Eso le pasó también a un español, a Jacinto Grau. De hecho, es un poco el innombrable, porque nadie se atrevía a citar a Jacinto Grau porque pensaba que el mero hecho de nombrarle ya te acarreaba algo. Y él siempre estaba como Steve Gurkel, que dice, yo no he hecho nada. Porque la verdad es que también el hombre, es cierto que tenía fama de pesado, de cansino, acosaba a las mujeres, y al final las mujeres decían, bueno, cállate ya, hombre. El hombre era de esas personas que se le ruía, no tanto porque diera mala suerte, sino porque era muy plomizo. Bueno, pues el hombre sí que tenía a lo mejor sus problemas de comunicación, pero no tanto como para que se generara toda esta fama. Pero claro, era una especie de imán de la mala suerte, hasta se evitaba, ya digo, decir su nombre, tanto en Madrid como en Buenos Aires, porque él ocupó varios cargos diplomáticos, entre ellos fue embajador del gobierno republicano en Panamá, durante la Guerra Civil se fue a Chile y aquí se exilió. Y en 1939 también lo hizo en Buenos Aires. Bueno, pues allí por donde iba dejaba siempre una aureola un poco nefasta, ¿no? Si estaba en un teatro y se cayó una de las lámparas, pues pensaba que era él, ¿no? Uno de sus benefactores en Buenos Aires, al final, pues intentó reunir a todos los exiliados españoles que iban a Buenos Aires para que publicaran, en fin, para darles un cierto apoyo económico. Pues mira tú por dónde. Botana, como así se apellidaba este mecenas, se murió de un accidente de tráfico. Bueno, pues antes de que le empezaran a acusar con el dedo al pobre Jacinto Grau, el tío lo que dijo es, cuidado, que yo no tengo nada que ver con ese accidente. O sea, que imagínate la fama que el pobre hombre tenía, ¿no? Y lo de que se cayó la lámpara del techo, es cierto, eso ocurrió en el Teatro de Buenos Aires, hirió de gravedad a varias personas y entonces, pues, dijeron, claro, está Jacinto Grau entre los espectadores. Bueno, pues estas cosas sí que se han dado, hombre, también estamos hablando de una época de esa España donde era más proclive, ¿no?, achacar a alguien la mala suerte mejor de sus obras de teatro. De hecho, es verdad que las obras de teatro que él estrenó, como El Conde Alarcos, Don Juan de Carillana, El Hijo Pródigo, El Señor Pigmalión, que es la más conocida, del año 1921, pues casi ninguna triunfó. Entonces, bueno, eso también le generó muchísimas cosas. De hecho, se solía decir, para que os deis cuenta un poco la mala fama que tuvo, se solía decir, estrena Grau, teatro cerrado. Era de Barcelona. O sea que, y sin embargo, es muy poco conocido. ¿Ves? Es como Horacio Quiroga, pues ha pasado a la posteridad y por méritos propios, Jacinto Grau, es que nadie ha leído nada de él. Pero es que, yo no sé si en otros países, pero en España les encanta etiquetar. Sí, la verdad es que sí. Y en cuanto ya te ponen una etiqueta, y si en este caso es negativa, pues ya apaga y vámonos. Bueno, no existen etiquetas positivas. Es precisamente porque estamos en este país. Sí, hombre, es un país pues de mucha envidia. Lo que pasa es que, bueno, este tampoco triunfó como para que fuera... Nublarían el sol, si pudieran volar los envidiosos en España. Es uno de nuestros defectos capitales, pero no solo es la envidia, ¿eh? Es decir, tiene muchos méritos el español. Por ejemplo, la generosidad, yo creo que es una de esas grandes virtudes, pero tiene defectos como puede ser eso, la envidia, como puede ser la pereza en alguno de los casos, como puede ser la ira, es muy irascible el español. Eso de la sangre, ¿no?, ibérica, el puñetazo. Nah, el pobre Jacinto Grau, pues eso, le pasó de todo. En parte, merecido, porque una anécdota que se cuenta cuando estaba en Buenos Aires, cuando estaba en Chile, pues el hombre intentaba ligar con cualquier chilena que se presentara y al final le dice a uno de sus contertulios, dice la mujer chilena, dice, es impresionante. Es como difícil, ¿no? Eso lo digo yo. Y le dice, ¿y sabes lo que le responde este amigo suyo? Dice, ellas no son difíciles, el que es difícil es usted. Por no decir inaguantable, ¿no? Claro. O sea, que hay que decir que con esos antecedentes, con estas anécdotas, pues, ¿qué podemos decir de Jacinto Grau? Pues que al final era el innombrable porque decía, cuidado, no va a ser que se aparezca aquí y nos dé el tostón. Que viene de visita. Bueno, y tantos que se podía comentarlo para que no haya tiempo. Muy rápidamente, en un minuto hacemos un repaso. Bueno, a un minuto rápido a gente menos conocida, más anónima, pero que, bueno, merecería la pena estar en una especie de ranking de las personas más gafes. Por ejemplo, ¿sabéis que hubo una mujer, Violette Jessop, que estuvo en los tres grandes barcos, los transatlánticos de lujo que construyó la Wine Star Line, como fue el Olympic, como fue el Titanic y como fue el Britannic? O sea, fue ella la que los hundió, ¿no? Y sobrevivió en los tres. Estuvo y en los tres sobrevivió. Que bueno, ya, manda narices, ¿eh? Si es mala suerte o buena también, o buena, ¿no? Bueno, hombre. Porque están de los rayos, ¿no? También. Sí, bueno, tenemos a, bueno, uno de los clásicos ya, que es el Roy Sullivan, un guardabosques de Virginia, que fue golpeado ni más ni menos que por 7 rayos en diferentes ocasiones. ¿Qué mala suerte o qué buena porque claro, las contó? Pero aquí lo sufrió solo él. En el caso de la otra señora, Violeta, y hay una posibilidad entre 280.000 que te caiga un rayo. Bueno, al final sabes cómo termina el Roy Sullivan. O sea, sobrevive a todos los rayos, pero al final se quitó la vida con una escopeta. O sea, que el hombre yo creo que, pensó que era tan privilegiado que no pudo resistirlo. Tenía un libro al lado de Quiroga. Cuenta la anécdota que incluso cuando ya muere, cuando le entierran, cayó un rayo en su tumba. Que ya también eso es perseguirle la fatalidad. O, bueno, pues hay algún caso también como el clásico de Yamaguchi, ¿no? El pobre hombre que le bombardearon por 2 veces. Estuvo tanto en Hiroshima, sobrevivió, sí. Son de los que se llaman los Ibakusas, y el hombre fue buscando refugio en Nagasaki en ese agosto de 1945, y mira tú por dónde, Nagasaki también cayó la bomba. Pero aún así, este hombre son de los que sobrevivió hasta los 93 años. Que y murió como hace poco, el 10 de enero del 2010. Que son casi como protegidos estos. O sea, que hay casos y casos. Y si queréis, el último, porque eso sí que es mala suerte, es el único caso registrado de alguien que le cayó un meteorito. Y estamos hablando de que destroza el techo de su casa y le golpea. Estamos hablando de Annie Hodge. Pues Annie Hodge es el único caso reconocido de una persona al que le cayó un meteorito y le dieron como recompensa $5,000. Toma ya. Bueno, Jesús, vámonos a subir algún 8.000, ¿vale? Lo digo porque he quedado con un montañero amigo tuyo. Sí, hombre, el Jesús Calleja. No, creo que es... Está tocando madera alguien. Ah, vale, entonces sí. CPT. Porque digo, es leonés, en fin. Pues venga, tocamos madera y no digamos el nombre. No. Chao. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. La información sobre nuestro entorno natural, ecológico, científico, con Martín Espósito. Muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. Y hoy es día especial también. Sí, hoy ya domingo, Día de los Parques Nacionales y Día Internacional también para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y en los conflictos armados. Por cierto que este último Día Internacional alcanza su 10º aniversario desde que se aprobó en Naciones Unidas el 5 de noviembre de 2001, acordándose su celebración el día 6 de noviembre de cada año. Ban Ki-moon ha dicho pues, que reconozcamos las consecuencias de amplio alcance y a largo plazo de infligir daños en el medio ambiente, tanto en tiempos de paz como de guerra. Y por supuesto seguimos muy al tanto ya no solo de los fenómenos naturales que son muchos y variados que están ocurriendo en el mundo, pero entre todos ellos evidentemente nos fijamos en el más cercano, en la Isla de Hierro. La situación se complica en las últimas horas, por lo menos en cuanto a número de movimientos sísmicos. Sí, en realidad ha descendido la frecuencia de los terremotos, ahora hay menos en las últimas 48 horas, pero no la intensidad de los momentos sísmicos, que va en ascenso. Además, continúa la escalada de energía acumulada, como decíamos la semana pasada, tal y como reflejan los informes del Instituto Geográfico Nacional, que están publicados en la web ign.es, ahí tenéis toda la información, hay un especial sobre el hierro. Ya la semana pasada os dábamos cuenta de un 6.3.9 en la escala de Richter, o sea, hablábamos de él como el de mayor intensidad desde que comenzó la erupción. Sin embargo, el viernes, este pasado viernes, se llegó a registrar uno de 4,4 grados sentido por habitantes, incluso de municipios de Tenerife y de La Gomera. Dicen los expertos ahora que estaban en sus pronósticos, aunque la verdad es que a mí me ha costado encontrarlos. Ahora sí que lo han dicho, que en ese pronóstico de 20 días estaba la posibilidad de llegar a incluso 4,5 grados. Como sabéis, la zona del Restinga sigue en semáforo rojo nivel 1, ha sido evacuada, así como el municipio El Pinar, que también ha sido afectado por los últimos momentos sísmicos y está en semáforo rojo. El resto de la isla continúa en semáforo amarillo. Estaremos muy atentos de la situación en El Hierro, donde se ha visto ya columna de humo y donde parece que el volcán está llegando a la superficie. Y no nos olvidamos de otros fenómenos naturales, por supuesto, de Tailandia. Una semana más hablamos de este país y de Bangkok, la capital, donde han sido evacuadas muchas personas y han visto, como hemos dicho, azotadas por las peores inundaciones en medio siglo. Casi 450 personas han perdido la vida hasta el momento y, fijaos, 660.000 puestos de trabajo en la cuerda floja, si no lo han perdido ya, por las 10.000 fábricas que habrían tenido que detener su producción, empresas como Toyota, Nissan, Honda y suma y sigue. Por cierto, en Génova también han estado muy al tanto de todo lo que ocurría en el cielo porque las inundaciones, las lluvias de los últimos días han dejado hasta 7 personas fallecidas al noroeste de Italia. Ahí se desbordaron los ríos Bisagno y Esturia. Y un par de noticias relacionadas con el mundo del espacio. Ya os hablamos también de, a principios del mes de octubre, de la Estación Espacial China, Tiangong, el nombre chino que le dan a esta estación espacial, Palacio Celestial para los chinos, a donde se ha dirigido la nave Shenzhou 8, que viene a significar barco divino o sagrado. Fue lanzada el martes, se acopló con éxito el jueves a la otra nave, a Tiangong 1, que se puso en órbita en septiembre. Las dos naves van a permanecer unidas alrededor de 12 días aproximadamente, luego se separarán, volverán a conectarse y finalmente la Shenzhou 8 regresará a Tierra el 17 de noviembre. Se espera que la Estación Espacial China albergue al menos 3 taikonautas allá por 2020. Y otras informaciones que nos hablan. Atención, que este es un récord histórico, el de generación de energía eólica en nuestro país. Sí, parece ser, vamos a esperar los datos que da Red Eléctrica de España en www.re.es. Se pudo ver ayer cómo el 54,5% de la energía consumida provenía precisamente de las renovables. Y atención también a esta noticia porque es muy positiva en clave de medicina. Adiós a los pinchazos para completar los perfiles de glucemia. Si se comprueba este ensayo y va adelante, no haría falta que los niños, por ejemplo, en este caso con diabetes tipo 1, tengan que pincharse en el dedo hasta 6 veces al día, incluso 10 veces al día, para comprobar cuál es el nivel de azúcar en sangre. Bastaría con un análisis del aliento para detectar los niveles de acetona y esto sería un indicador del nivel de azúcar en sangre de los pacientes y, por tanto, no haría falta, como decimos, pincharse en el dedo. A ver en qué concluye esta información y este estudio que se va a llevar a cabo en el Hospital Infantil de Oxfordshire en Londres. Y ya somos 7.000 millones, pero hay datos que nos preocupan muchísimo. Sí, como recordabas en el sumario, Bruno, 1.000 millones de personas con sobrepeso, 1.000 millones sufren hambre crónica. Nos lo recordaba WWF con motivo del nacimiento del habitante, 7.000 millones que se disputan pues Rusia con Piotr, Danica nació en Filipinas, Nargis en India, Nazaret en Panamá y cada país dice que el suyo fue el habitante número 7.000 millones. Martín Espósito, muchas gracias. Luego más. Mujeres con historia. En estos tiempos que un príncipe o una princesa se case por amor, ya no es extraño. En cambio, en la época medieval era un acto imposible de realizar. Nos situamos, por tanto, en el medievo, donde los compromisos entre jóvenes adolescentes o incluso niños estaban a la orden del día, al igual que la separación de la familia a edad temprana. Entre los pobres, por ejemplo, entrar a trabajar al servicio de un terrateniente era como si te tocase la lotería. Los ricos o nobles, por su parte, tenían por costumbre trasladarse al feudo del tutor de turno hasta conseguir una formación adecuada. Nuestra protagonista de hoy también sufrió una precoz separación, pues con tan solo 12 años tuvo que viajar a Portugal para reunirse con su esposo. ¿Cómo y por qué esta princesa aragonesa terminó convirtiéndose en reina de Portugal y más tarde en santa? Es lo que vamos a descubrir esta noche. Su linaje real se remonta muchos años atrás. nieta de Jaime I el Conquistador, hija de Pedro III de Aragón y de Constanza de Sicilia. Todo hacía prever que el destino tenía reservado grandes momentos para ella. Tanto es así que se esmeraron en su educación intelectual y espiritual. Isabel, cuyo nombre significa promesa de Dios, enseguida se inclinó por conocer y saber de la vida de los santos. Leía con avidez la historia de sus milagros y vicisitudes vitales. No sabía, por entonces, que acabaría siendo uno de ellos. Y es que el destino de Isabel era muy mundano. Su mano fue pretendida por los príncipes herederos de Inglaterra, Nápoles y Portugal. Finalmente, la corona de Aragón aceptó como pretendiente más adecuado para la joven princesa a Dionisio I, que por entonces ya era rey de Portugal y de los Algarves. Dionisio era un hombre de 21 años, con experiencia en la vida y en el reino que acababa de heredar. Isabel, por su parte, era una chiquilla de 12 que, si bien en esa época ya eran consideradas mujeres, no sabía nada de las artes del amor y menos con la vida tan espiritual que había llevado hasta ese momento. No obstante, asumió su destino con resignación y no puso ningún impedimento al enlace. De ese modo, el 11 de febrero de 1282 contrajo matrimonio por poderes en la capilla de Santa María, más tarde llamada Santa Águeda, del Palacio Real de Barcelona. Y hete aquí que existe un pequeño dilema sobre dónde nació realmente la princesa. Unos historiadores apuntan que fue precisamente en Barcelona, mientras que otros afirman que fue en Zaragoza. Nosotros, tras indagar un poco en la documentación existente, hemos optado por Zaragoza como la ciudad cuna de nuestra protagonista. Ya casada, emprendió viaje para encontrarse por primera vez con su esposo. La reunión tuvo lugar en junio de 1282 en Troncoso, Portugal. La pareja, por tanto, hasta ese momento no se conocía y tuvo que aprender a convivir. Durante los primeros 6 años de matrimonio, la experiencia para Isabel fue dura y difícil. El rey era de carácter fuerte y un tanto casquivano, de tal manera que sin ningún reparo le ponía los cuernos a la mínima oportunidad con una y con otra. Isabel llevaba las infidelidades de su marido, pues eso, intentando hacerse la loca y refugiándose en sus lecturas religiosas, confesándose con el religioso Fray Pedro Serra. Pese a todo, la penitencia iba por dentro. Mientras él se lo pasaba fenomenal, ella se mortificaba, intentando expiar los pecados de su marido, ayunando y castigándose psíquica y físicamente. Mientras al rey le nacían hijos bastardos, su vientre estaba seco. Pero Isabel, en vez de amargarse con las circunstancias, decidió apechugar y cuidar de los pequeños como si fueran suyos. Al final, tuvo sus deseados hijos, la princesa Constanza y el futuro heredero, Alfonso. Pero Isabel no solo se distinguió por tener una paciencia infinita con los desvanes del rey, sino que tenía una gran capacidad pacificadora. Algunos incluso se atreven a decir que la reina tenía un don. No se sabe si era por su carácter dulce, por su diplomático saber hacer o porque con sus palabras llegaba al corazón. El caso es que en los diferentes momentos en los que actuó para evitar una guerra o un conflicto, consiguió frenar los movimientos beligerantes que andaban en liza. Por ejemplo, nada más llegar al reino de Portugal, comprobó la mala relación que existía entre la Iglesia Católica y su país de adopción. Isabel influyó activamente en la reconciliación con el Papa, fomentando que su esposo firmara un acuerdo. Y en dicho acuerdo, Dionisio garantizó el asilo de los caballeros templarios perseguidos en Francia y creó la Orden de Cristo, designada a ser la continuación de la Orden del Temple. En otro momento, en Portugal, casi estalla una guerra civil entre su esposo y su cuñado Alfonso. La reina, para apaciguar los ánimos, cedió parte de sus derechos de dote a la sobrina, origen del conflicto, y todo volvió a su cauce natural. Tras el final de la Reconquista, el reino se encontraba en calma. Sin embargo, existía un desacuerdo entre Castilla y Portugal por culpa de unos territorios. Entonces Isabel pensó que lo mejor para solucionar dicha disputa era emparentar a las familias. De ese modo pactó los compromisos matrimoniales de sus hijos. Constanza se casaría con el rey de Castilla y León, Fernando IV al emplazado, mientras su querido Alfonso hacía lo propio con Beatriz de Castilla, zanjando de esa forma el problema territorial. Incluso, en su misión pacificadora, ayudó a su hermano Fadrique, rey de Sicilia, a reconciliarse diplomáticamente con su enemigo, Roberto de Nápoles. Aunque su mayor y más dura prueba fue tener que frenar los ímpetus de su hijo para derrocar por medio de las armas al padre. Y es que, aunque Dionisio I era un buen gobernante, su hijo no le perdonaba el menosprecio que causaba a su madre constantemente con tantas amantes. A eso había que sumar los favores y cariños que profesaba a sus bastardos, tratándoles con más simpatía y afinidad que a los legítimos. Este hecho Alfonso no lo podía soportar. Odiaba sobre todo a Alfonso Sánchez II, hijo bastardo de los siete que le contabilizaron al rey Dionisio I. Algunos dicen que fueron tres, otros que dos, las veces que el príncipe se alzó en rebeldía. En una de las ocasiones, Isabel vio tan cerca la guerra parricida que decidió desplazarse ante el mismísimo campo de batalla, vestida de campesina, para parar esa locura. Tanto a uno como a otro les pidió de rodillas que reflexionaran, que pensaran que iban a sufrir todos, sobre todo el pueblo, con aquella terrible guerra civil. Partes de esas sentidas palabras añado a nuestros días. Al padre le advirtió: lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra nuestro propio hijo, y al mismo tiempo haré que primero me destrocen a mí las armas del ejército de mi hijo, que consentir que disparen contra los seguidores de su padre. Cuando se vio con el hijo, le dijo: por Santa María la Virgen te pido que hagas las paces con tu padre. No con las armas arreglan los problemas, sino dialogando, consiguiendo arbitrajes para lograr los conflictos. Sus súplicas obtuvieron recompensa cuando, en los alrededores de Leira, padre e hijo se estrecharon por fin en un fuerte abrazo. En otra ocasión, la reina no tuvo tanta suerte y fue acusada de conspirar junto a su hijo para derrocar al rey. Este, creyendo el embuste, exigió su exilio. Isabel, viendo la que se avecinaba, y con las manos atadas, escribió a su hermano Jaime II de Aragón para que interviniera y restableciera la paz entre sus dos amores, su díscolo esposo y su malhumorado hijo. Pero es que Isabel no paraba en su día a día. Además de sosegar el carácter violento de algunos de sus familiares, le daba tiempo para asistir a misa, leer los salmos de la Biblia, dirigir los quehaceres del personal de palacio o reunirse con otras damas para coser y bordar. Aunque con lo que más disfrutaba era atendiendo las necesidades de los más pobres, visitando ancianos, enfermos o indigentes. Su actividad social era realmente ejemplar. Pero no contenta con la situación, hizo construir albergues, hospitales para pobres, colegios gratuitos para niñas, hospicios para niños abandonados y una casa para mujeres que ya no querían hacer la calle y que antiguamente se llamaba Casa para Mujeres Arrepentidas. También construyó conventos y a las muchachas pobres que querían ingresar como monjas les proporcionaba la dote necesaria. Si era matrimonio lo que querían contraer y no tenían posibles, les prestaba un vestido y bonitos adornos para que lucieran bellas el día más feliz de sus días. En 1325, cuando su esposo Dionisio, apodado Labrador, por el apoyo que prestó a los agricultores portugueses, se puso enfermo, tuvo los cuidados de la mejor de las enfermeras, su esposa, Isabel. Entre sus brazos y muy arrepentido por lo que le había hecho sufrir, exhaló su último suspiro el 7 de enero de ese año. Inmediatamente después, y como si lo hubiera pensado con mucha antelación, Isabel se retiró a su habitación, se vistió con el hábito de las clarisas, se cortó el cabello y, regresando junto a su esposo, dijo a los allí presentes: daos cuenta de que a la vez que al rey, perdisteis a la reina. Desde entonces se retiró de la vida pública al monasterio de las monjas de Santa Clara de Entremoz y vistió hasta el final de sus días el hábito de la Tercera Orden Franciscana. Eso sí, no quiso jurar los votos religiosos para seguir disponiendo de su patrimonio y así hacer obras de caridad. Ella misma dirigió las obras del monasterio de Santa Clara de Coimbra y cumplió con uno de los rituales cristianos, ir de peregrina a Santiago de Compostela. Fue como cumplir un sueño. Al entrar en la iglesia de Santiago aquel 25 de julio, el arzobispo celebraba la fiesta del apóstol. La reina monja quiso donar su joya más preciada, una corona, y el arzobispo le devolvió el gesto regalándole un bordón y una esclavina, objetos que Isabel conservó como el mayor de sus tesoros hasta el final de sus días. En plena vejez e inmersa en sus labores sociales, llegaron a sus oídos otra guerra en ciernes. En esta ocasión, los litigantes eran su nieto Alfonso X de Castilla, hijo de su fallecida hija Constanza, y otra vez su belicoso hijo Alfonso IV, al que apodaban acertadamente el Bravo. Al ver que el choque era inminente, Isabel tomó una mula y realizó un viaje algo turbulento para encontrarse con su hijo. Con su hazaña consiguió lo que pretendía. No obstante, los rigores del viaje le pasaron fatal factura. Puede que fueran los años, puede que fueran los achaques, la calurosa temperatura, una caída que provocó una herida en el brazo y que finalmente se infectó, o todo junto. La fiebre de Isabel empezó a subir. Ella, al ver la muerte de cerca, pidió que la trasladaran al convento de Clarisas más cercano. Allí, junto a ella y rezando a la Virgen María, estaba su hijo Alfonso. El 4 de julio de 1336 moriría con 65 años de edad. Sus restos fueron sepultados junto al bordón y la esclavina en un convento de Santa Clara a Vela. Con el tiempo, aquel sepulcro sufrió un gran deterioro a causa de las aguas del río Mondejo. Sus restos fueron trasladados en el siglo XVII al nuevo convento de Santa Clara a Nova, en Coimbra. Desde el preciso instante en que falleció, los devotos de Isabel comenzaron a peregrinar y a rezarle. Poco a poco la gente comenzó a decir que hacía milagros, al igual que su antecesora Santa Isabel de Hungría, tía de su padre, por quien le habían puesto el nombre. El milagro que más trascendió fue el de las rosas. Cuentan que la reina se hallaba en palacio cuando fueron unos lugareños a solicitarle ayuda. La reina salía con pan, limosnas y alguna joya para sufragar las carencias de los pobres. En ese preciso momento, mira tú por dónde, el rey la pilló infraganti y le preguntó qué llevaba ahí. Ella respondió, querido esposo, yo aquí lo que llevo son rosas. El rey, que no era tonto, contestó, anda, no mientas, ¿cómo vas a llevar rosas en pleno enero? Enséñame qué escondes. Temerosa, Isabel abrió su regazo. Y efectivamente el milagro se había producido, y lo que antes era pan, monedas y joyas, ahora eran rosas tal y como había dicho. Desde entonces el desconfiado rey jamás puso en duda lo que le decía la reina. El 25 de mayo de 1625 el sumo pontífice Urbano VIII la declaró santa. Y está considerada abogada de los territorios y países en conflicto o guerra. De tal manera que si rezas y le ruegas que ponga fin a la lucha, la santa es la que tiene más experiencia dentro del santoral católico para conseguir precisamente la paz. El 4 de julio, día de su muerte, se celebra en Portugal su festividad. Y en Zaragoza se otorgan cada año los premios Arte y Isabel de Portugal en su recuerdo. Vos, Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los 32 rumbos. Y no es año nuevo, pero podría escucharse esto en su concierto. Y es que tiene mucho que ver con lo que acaba de oír nuestro compañero director de la revista Rutas del Mundo, que se encuentra en estos mismos instantes en Viena. Muy buenas noches, Josep Guijarro. Muy buenas noches desde uno de los canales del Danubio, que os estoy hablando desde el Sofitel de Viena. Ya muy cansado, pero efectivamente ha sido un día lleno de emociones, no con este tema, han habido otros, pero sí del mismo director y en el mismo lugar, lo cual no deja de ser muy emocionante, Bruno, porque este es un referente que todos hemos tenido, con el que nos despertamos prácticamente cada año nuevo, que es costosísimo, por si no lo sabéis, las entradas están agotadas desde mucho tiempo y pueden estar rondando una buena entrada, una localidad al concierto de Año Nuevo en el Musikverein alrededor de los 5.000 euros, que no es nada, como para venir a escuchar al señor Frank Wilders Moest, que es quien dirigió el concierto el año pasado y quien hoy he tenido el placer de ver dirigir a la orquesta de Cleveland poniendo la piel de gallina. Y también estás en una ciudad que en estos días recuerda que hace 150 años nació uno de los grandes genios de la pintura, el hombre y el artista más valorado en estos últimos años y cuyos cuadros se han puesto por las nubes. Klimt cumple 150. Gustav Klimt cumplirá efectivamente 150 años de su nacimiento el próximo mes de junio y con ese motivo Viena pues está empezando ya a vestir sus museos de Klimt y a dotar de información a la ciudad de este curioso personaje del que he de confesar que sabía cuatro cosas antes de venir a Viena y conocía cuatro de sus obras y ahora verdaderamente estoy alucinado con el arte secreta que también esconde en sus cuadros este hombre que tendríamos que llamar secesionista porque rompió con toda la corriente imperante, esa de la corte de los emperadores, de Francisco José, de los tiempos de Sisi, él rompe con toda esa estética y pone en marcha ese movimiento muy importante y que va a acorde también a un movimiento arquitectónico del que hoy día todavía podemos estar viendo algunos ejemplos, pese a la guerra, porque esta misma mañana he estado en uno de sus edificios monumento, que fue bombardeado precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la estructura de hoy poco tiene que ver con la original, pero que sin embargo sí tiene los frescos originales del friso de Beethoven, una interesante búsqueda de la felicidad, porque lo oyó que Beethoven en su novena sinfonía, pues de alguna manera quería plasmar esa búsqueda de la felicidad, que culmina, como todos sabéis, con el himno a la alegría, y eso lo representa de una forma muy, muy, muy curiosa y que desde luego pues requiere prácticamente de imágenes para que os hagáis una idea de la transición desde las musas hasta la llegada del amor y del arte, que es en definitiva las piezas claves que entiende para la llegada de la felicidad. Y no es ninguna novedad, pero es que no paras de viajar y la semana pasada cuando conversábamos contigo te dejábamos en Irlanda, de Irlanda y de Dublín has viajado a Viena, pero es que allí te quedaba algo por vivir, por sentir y por contar a nuestros oyentes, una visita de lo más singular. Tú lo has dicho, la semana pasada estaba yo hablando única y exclusivamente de lo impresionado que me quedé con Newgrange. Ha dado mucho de sí todo lo que toda la información que recabé allí y las elucubraciones posteriores que he elaborado con respecto a los datos que pude encontrar en este templo solar, vamos a llamarlo así, prehistórico, el más antiguo que Stonehenge y más antiguo que las pirámides, pero os dejaba con la cosita de qué pasaba en ese palacio del Belvedere, que también hay otro palacio del Belvedere aquí en en Viena tiene que ver con Klim, del que ya hablaremos posiblemente la próxima semana, porque ahora nos vamos a tratar de ceñir a lo que pasó esa noche. Como preámbulo, dos cosas. La primera, Halloween no solamente se celebra como en España el día 31, como en Estados Unidos en el día 31, casi toda la semana ya hay gente vestida, ya hay gente preparando cosas. Yo pensé al llegar al Palacio del Belvedere que me estaban tomando el pelo cuando me decían que alguien de la fundación, Society Paranormal de Irlanda iba a estar allí esa noche para intentar de provocar al fantasma de Mary o tal vez al de el propietario de ese inmueble, de uno de los propietarios de ese inmueble. Eso me llamó la atención, pensé que era una fricada, pero no, en realidad alguien iba a realizar prácticas. ¿Por qué, te preguntarás? Hago una síntesis muy, muy rápida. Robert, Mary, son los protagonistas de esta historia. Joven matrimonio, él 28 años, ella tan solo 16, él muy adinerado. Tienen una finca de alrededor de 180 hectáreas, esta del Belvedere, con extraordinarias vistas al lago, con magníficos jardines, un edificio de estilo victoriano, y a escasos metros de este palacio, se puede ver con la vista, hay otro edificio que era propiedad del hermano. Compartían espacio físico. Él se va de viaje y al regreso de meses de estar fuera de casa, después de haber tenido cuatro hijos con esta tal Mary, Jane, Georgia Woods, Robert y Raquel, pues la sirvienta, que al parecer tenía un idilio con el hermano de este señor, le dice que la mujer le está poniendo los cuernos con su propio hermano. Te puedes imaginar esto en 1720 y tantos. O 1715 aproximadamente. Este hombre se pone de los nervios, habla con la mujer, levanta un muro llamado el muro de los celos, un muro de estética estrictamente medieval, para evitar que ella pueda ver ni siquiera la casa, y encierra a esta mujer en la parte alta del edificio. 31 años de presidio, solamente le deja que los hijos entren a verla, a saludarla, y son las pocas palabras, ella enloquece y muere 18 meses más tarde de haberse divorciado, obligatoriamente porque él había ya prácticamente muerto, y en el lecho de muerte le da el divorcio a la mujer. Bueno, pues tanto turistas como personal de allí aseguran que el fantasma de esta mujer y el fantasma del tipo se aparecen. Yo pude hablar con algunos de ellos y durante la noche se llevaron a cabo diversas prácticas de tipo parapsicológico, desde la obtención de psicofonías, que no se obtuvo desgraciadamente nada, hasta otras prácticas similares para intentar que el fantasma apareciera. Pero lo único que apareció, al menos lo que yo pude ver, fue el sueño. Josep Guijarro, muchísimas gracias, y la semana que viene te imaginamos en un nuevo destino. Director de la revista Rutas del Mundo, un abrazo. Muy buenas noches.